Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. De supergrupos estamos hablando en esta parte de Mundos Diferentes, en el programa de ayer y en este de hoy. Hoy les voy a hablar de un supergrupo que tuvo dos integraciones. Grabaron dos discos, el volumen 1 y el volumen 3, y un tercero que fue una colección de canciones que habían grabado. En la primera formación, que es de la que vamos a escuchar algo hoy, ellos eran un grupo de amigotes que se llamaban así: Nelson Wilbury, Lefty Wilbury, Otis Wilbury, Charlie T. Wilbury Jr. y Lucky Wilbury. Son nada menos que George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty y Bob Dylan. Un grupo de amigotes. Se reunieron en un estudio a causa de la grabación del gran disco de George Harrison que se llamó Cloud Nine. Este necesitaba grabar algo para el lado B del disco y se le ocurrió llamar a algunos de sus amigos, que eran Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty y Bob Dylan. Unos amigotes musicales que George Harrison había encontrado a lo largo de su carrera musical. Recuerden, George Harrison fue uno de los integrantes de los Beatles, nada menos. Jeff Lynne había sido el líder y miembro fundador de la Electric Light Orchestra, y Tom Petty era el líder de la Tom Petty and the Heartbreakers. Roy Orbison había sido apodado el Caruso del rock y de Big O, y había sido en los 50 y 60 uno de los grandes cantantes del rock que comenzaba por esos tiempos. Había salido de gira con los Beatles también. Y de Bob Dylan poco tenemos para decir. Les invito a escuchar en estos días de supergrupos, acá en esta parte de Mundos Diferentes, a este grupo de amigotes musicales que se llamaron los Traveling Wilburys, con una de las canciones que integraron el primer disco, que se llamó The Traveling Wilburys. Escuchamos Not Alone Anymore, The Traveling Wilburys. I thought that you were on your own. Sha-la-la-la. That's my stuff there. Mundos diferentes. Francisco Javier López Limón, nacido en Madrid en 1973, más conocido artísticamente como Javier Limón, es un compositor, productor y guitarrista español dedicado sobre todo al flamenco. Tiene una trayectoria dilatada con importantes premios y discos de éxito de artistas como Wicca, Bebo Valdés, Diego El Cigala, Andrés Calamaro o Anelia. Las características principales de la carrera de Javier Limón son la versatilidad de las diferentes tareas que ha asumido como compositor, como guitarrista, como productor, como profesor, como en bandas sonoras, en presentador en TV, etc. Y la diversidad tanto en los países y culturas como en los estilos en los que ha profundizado, en el flamenco, en el jazz, por ejemplo, en Grecia, en Portugal, en la India, en Turquía, en Israel, en Holanda y en casi todos los países de Latinoamérica. Él ha compuesto y ha producido más de 100 discos para el artista como Paco de Lucía, como Wynton Marsalis, como Joe Lovano, como Juan Manuel Serrat, por ejemplo, Caetano Veloso, Juan Luis Guerra y Tomás Arrael, entre otros. Su amplia discografía ha sido editada tanto como independiente o también como compañías multinacionales, como por su propia productora, que es la discográfica Casa Limón, donde Javier desarrolla proyectos especiales y de vanguardia, que se ha convertido en un sello de calidad. Ha sido galardonado con 8 premios Grammy y por participaciones en creaciones suyas de gran calidad, que obviaremos por ser tan largo de explicar. Como artista solista ha compuesto y grabado 4 discos donde se reflejan todas las influencias recibidas en sus producciones: Limón, Son de Limón, Mujeres de Agua y Promesas de Tierra. Promesas de Tierra, que es del disco que hablaremos, es un proyecto de vanguardia musical compuesto por Javier Limón e interpretado principalmente por jóvenes músicos de Oriente Próximo, donde se reencuentran las culturas del flamenco, de la música andaluza, sefaradita, cristiana y andalusí principalmente. Tras múltiples viajes y aventuras en esas tierras, tantas veces prometidas y comprometidas, el disco se compone de melodías inspiradas en el repertorio tanto armónica como rítmicamente, así que es un material muy especial y muy variado. Lo escucharemos desde el disco entonces mencionado del año 2018, su tema Tanguillo del Olivo. Thank you. Mundos diferentes.